A un hombre que ha sido de los protagonistas esenciales del último fin de semana de la primera semifinal. Creo que su nombre ha estado en boca de periodistas, hinchas, jugadores y de todos integrantes que tengan que ver con Platense. Así que del otro lado del teléfono le damos las buenas noches al Toro Ruiz Díaz. Gustavo, ¿cómo te va? Mariano te saluda. Hola Mariano, buenas noches. Bien, acá andamos. Tranquilo, ahora descansando un poquito después del partido del sábado, tranquilo con el trabajo que se hizo, pero bueno, lamentablemente no se pudo ganar, ¿no? Pero creo que Brón dejó una linda imagen arrinconando a Platense. Sí, esa fue la imagen, ¿no? La postal, un Brown yendo. Si uno tendría la posibilidad de establecer la estadística del fútbol para todos en los partidos de primera que tiene que ver con la tenencia del balón, yo pienso que Brown figuraría mínimo con un 80-20, un 80% a 20, porque la verdad tuvieron la pelota después de lo que fue el gol de Platense a los 6-7 minutos en todo el partido ustedes. Sí, la verdad que me pone contento, ¿no? Que un equipo de los llamados grandes te respeten tanto. Yo creo que lo de ellos fue alevoso como se metió atrás, pero bueno, nos quitaron espacio, no salieron a buscar nunca nada y se arrinconaron con Flores. Creo que hay una imagen que muestra la de Flores tirando la pelota afuera en un momento del partido del segundo tiempo. Pero también sabemos que hay que corregir esos 6 o 7 minutos donde ellos hicieron el gol, donde nosotros por ahí nos costó un poquito arrancar, pero después fue todo muy claro, que fue todo de Brón. Después, como decís vos, por ahí me da bronca, por ahí que no te reconozcan el trabajo de este equipo humilde, que como somos nosotros, pero que venimos demostrando que estamos a la altura de cualquier equipo. Por ahí vos escuchás otros medios y están, lo de Platense es terrible, lo que están llorando con lo de Mato. Yo fui protagonista, Mato me pegó, después si no se ve en la tele porque está al otro lado de las cámaras. Y lo de Melivillo también, fuimos a trabar y lamentablemente se lesionó, pero bueno, es impresionante cómo buscan excusa y no hacen un análisis de lo que fue el partido y nada. Yo creo que con Brón hemos tenido partidos que hemos quedado hasta con 3 menos y fuimos y empatamos. Estos muchachos se tiraron todo atrás y bueno, por ahí la bronca es por ahí que no te reconocen el trabajo o porque es Brón de Adrogué, te merecen un poquito, pero bueno, nosotros sabemos la calidad de equipo y la calidad humana que hay en el club, así que estamos tranquilos. Con Platense siempre, en este caso fue al revés, el expulsado fue el del otro equipo. Y vos justamente estuviste participando de esa jugada, ¿no? Vos recibiste el golpe de Matos, pero habías tenido una situación similar al revés en cancha de Platense cuando te expulsó Barraza. No recuerdo quién fue el jugador que estaba ahí en la disputa de la jugada con vos, pero si no recuerdo mal, te había sido expulsado vos también en una jugada dudosa. Sí, no, yo creo que esa vez me expulsó bien, creo que me fui a Revolución y me expulsó bien. Aparte yo no salí a hablar, o sea, si me echaron, pegué y cerré la boca. Acá, o sea, hasta creo que Fabri salió hablando en Teis Sport del arbitraje. A mí, tío, la verdad me pegó. Yo no sé si tuvo intención o tuvo intención Mato. Yo el golpe lo recibí. Si no soy un jugador que yo no me tiro porque no me sé tirar. Si recibo un golpe no me sé tirar. Es así, yo estoy acostumbrado más a marcar a otro tipo de marca que a tirarme. Yo sentí el golpe y me pegó el tipo. Lo que pasa que, bueno, hay gente que son así, que desmerecen el trabajo de este equipo que lo viene haciendo y muy bien durante, no este año, sino durante hace 4 temporadas. Te noto, Toro, con bronca, ¿no? Porque te han sindicado por esas dos jugadas. Una, que es la de la expulsión, que tiene que ver con algo que pasa en todo el fútbol argentino, en todas las categorías y en el fútbol mundial. Porque en caso, ponele, de existir simulación, pasa en todos lados. Pero digo, estás con bronca porque justamente te condicionan para la vuelta. Porque obviamente la gente de Platense va a apuntar a vos y está en vos, en tu personalidad, a traerte de todo eso. No, acá apunten. Mirá, me pueden apuntar con misiles. Yo sé lo que quiero y sé que acá es todo en beneficio del grupo. O sea, la gente de Platense que apunta donde quieren. Eso es porque saben que están buscando otras armas para vencer a este equipo. Porque no se van a aguantar que nosotros vayamos y seamos protagonistas. Yo confío mucho en mis compañeros. Sé que si tenemos una buena tarde lo vamos a ganar y nos vamos a traer el triunfo para Adrogué. Pero tampoco se van a bancar que Brón de Adrogué, entre comillas, lo elimine. Entonces están haciendo... Están llorando en todos los medios y poniendo entre las cuerdas también al árbitro que dirige ese partido, que todavía no sé quién es. Después lo mío, yo soy profesional, hace mucho que juego a esto y sé cómo se manejan situaciones, así que yo estoy tranquilo. Después lo que me pueden decir los rivales, la verdad, a mí el que me conoce sabe quién es Gustavo Ruiz Díaz, y el rival que me venga a hablar y que me diga mala leche, la verdad es que lo tomo como de quien viene. Yo adentro de la cancha no entro a esas amistades, voy, defiendo mis compañeros, defiendo mis colores, jamás rompí a nadie, yo juego como que si fuera la última pelota y soy leal. Después lo que dicen y la gente habla porque es gratis, así que eso, y lo que puede llegar a pasar en cancha platense, que me tiren con lo que quieran, uno está tranquilo y soy muy fuerte de cabeza y de físico también. Vos sabés que recién mencionabas el árbitro, va a ser Héctor Paleta, y la gente platense se sigue atajando ahora con Paleta. Recién decíamos con los muchachos, es algo de nunca acabar, porque recién se estaban quejando de lo que fue y ya se están quejando de lo que vendrá. Claro, y capaz que, y no sé, mirá, históricamente Platense está muy manchado con los árbitros, igual eso no me toca a mí hablar, ¿no? Pero que dirija el presidente de ellos, o no sé, no sé, me da bronca porque desmerecen a un equipo como nosotros, que es muy leal, y me da bronca que actúe así la gente. Ya están hablando, en vez de hablar del rendimiento del equipo, están hablando de que fue expulsado Mato. Aparte, ¿Mato quién es? Batistuta. Por mí que juegue Mato y Melivillo, mejor. Porque sé que si mi compañero tiene una buena tarde, la vamos a ganar igual. Claro, sí, también está esa situación, como si Mato fuese Batistuta o si fuese Scocco, no sé. ¿Vos creés que esto les puede llegar, esto de la gente, esto de estar esperando la actuación o algún fallo del árbitro, les puede llegar a jugar en contra a ellos? Porque digo, si Bron hace las cosas bien y en los primeros minutos logra un gol, la cancha se les viene en contra, pero a Platense. Seguro. No, nosotros sabemos cómo va a ser el partido. Yo soy un tipo que confío a muerte en mis jugadores, en mis compañeros, y sé que si tiene una buena tarde el que le toque jugar en ese momento, nosotros tenemos una individualidad de tremenda, además lo venimos demostrando. Yo creo que este partido va a depender mucho de nosotros, de lo que hagamos nosotros dentro de la cancha, de los que se toquen poner la camiseta, tengan una buena tarde, y si es así, yo estoy seguro después que se le venga a la gente, eso no me interesa. Pero yo confío muchísimo, aparte tengo una... Estoy con bronca, sí, estoy con bronca porque me parece injusto que a veces, en vez de hablar de fútbol, vengan a desmerecer a una institución como Bron, que es una de las más prolijas de la Metropolitana, y un equipo que nosotros somos muy leales en toda la cancha, y me da bronca que por ahí no te sumen un reconocimiento y que siempre te metan piedra, que el árbitro, cuando nosotros no hemos bancado cada cosa. Sí, y no solo ensuciaron, bueno, en este caso a tu persona, han ensuciado a dirigentes, a todo el plantel, a la institución en general, y viniendo de un presidente que hasta hace poco pidió licencia e incluso se alejó de sus funciones en un equipo cuando seguramente lo necesitaba. Pero dejando ese tema de lado, recién yo pensaba internamente, daba la sensación de que ustedes preferían que el partido dure 150 minutos. El otro día no querían que termine más porque tenían la necesidad y se sentía de afuera las ganas que ustedes emanaban, mostraban de adentro, de ganar ese partido, de tratar de liquidar la serie en Adrogué, porque habían sido muy superiores, pero obviamente no se les dio del todo en la red. Seguro, pero bueno, lamentablemente no... La pelota tuvieron por ahí que entraron y bueno, ya está. Nos lamentamos en el vestuario, pero a la vez salimos con la frente bien alta de la cancha, y vos viste como la gente pidió el equipo. Le pidió con un aplauso, y nosotros también nos miramos y no nos tuvimos que reprochar nada. Y es lindo salir así de la cancha, sentirte satisfecho diciendo, loco, vimos todo, no entró, ya está. Nos bañamos y el lunes ya empezamos a pensar en la revancha. Sabemos que si nosotros jugamos con el nivel este y los primeros 15 minutos no nos dejamos avasallar por Platense, es un partido que yo no merezco a nadie, ¿no? Pero es un partido que donde seamos protagonistas nosotros, estoy seguro que lo vamos a ganar. Si nosotros somos protagonistas y con la cabeza fría a la hora de pensar y sabemos aguantar en el momento justo, yo creo que Bromba está jugando la final. Pero bueno, ahora hay que estar tranquilo, hay que entrenar y descansar, llegar bien al partido y ahí tirar todo, ¿no? Porque es todo el trabajo de un año esto. Sabés, Toro, que, bueno, lo escuchábamos a Vicó, yo tuve la posibilidad de hablar con un par de dirigentes, sí. Y ahora vos medio lo decís, pero ninguno lo dice con las palabras que por ahí te lo voy a demostrar yo. Digo, da la sensación de que todos coinciden en que Bron es mucho más que Platense en lo futbolístico. Por eso se tienen tanta fe. Es que nosotros lo venimos demostrando año tras año, Mariano. Quizá hemos tenido algún partido malo, pero año tras año este grupo ha conseguido cosas importantes. Si vos te fijás con números, hay equipos que pelearon un año y después han peleado nada. y nosotros siempre estamos ahí en la pelea, estamos ahí metiéndonos en el reducido. Somos un equipo que entrenamos, que no decimos nada, la cabecita agacha, y es obvio que a mí no me gusta decírtelo. Yo creo que tengo los mejores jugadores de la categoría, mis compañeros son los mejores, pero bueno, siempre hay que demostrarlo, y el sábado hace una linda oportunidad para sacarnos la espinita también que nos dejaron acá en la drogueta, ¿verdad? Creo sí, que sí. Lo que estuvimos ahí tenemos esa cosita que estamos masticando, pero bueno, por eso te digo, nosotros no nos tenemos que dejar llevar por lo que dicen los de Platense, porque están llorando en todos lados, porque están metiendo presión en AFA, porque están metiendo presión a los árbitros. Nosotros tenemos que mantenerlo alejado de eso y saber que eso se ocupen los demás. Nosotros tenemos que tener la cabecita fría y llegar con la energía necesaria para jugar 95, 100 minutos a full. ¿Sentís que es el año, Toro? Estás hace mucho en Brown, hace ya varias temporadas que venís estando y que venís peleando, como lo decís, recién campeonatos, reducidos, es el tercero al hilo, Brown siempre estuvo cerca, pero da la sensación de que por lo que vos marcás, Brown tiene al goleador histórico, tiene al Chapu Bordacarlo, tiene a Lemo, te tiene a vos, lo tiene a Villamayor, lo tiene a Fabro, tiene defensores de muy buena talla, tiene un Barbosa que cuando quiere es imparable, no solo en defensa, sino también aportando en ataque. Digo, ¿sienten que puede ser el año? Ojalá que así sea. Yo creo que hay que aprovechar los momentos, ¿no? Porque vos en el fútbol a veces no sabés cuándo vas a pelear. Hoy nosotros estamos jugando algo hermoso que cualquier jugador quiere estar en el lugar nuestro. Yo siento que es el año, pero bueno, trato de mantenerme cauto. Trato de pensarlo por ahí, no decirlo y decir, loco, tenemos todo para pegar ese salto de calidad y pelear por el ascenso. Pero bueno, también Mariano, esto es fútbol. No lo quiero pensar, pero te levanté una mala tarde y esto es fútbol. Por eso te digo, en un partido del sábado se va a resumir todo el año esto. Y como vos lo decías, hay jugadores en grandes niveles. Te faltó nombrar a un Gise, a mí me tocó reemplazarlo el otro día por una lesión, yo no venía jugando y bueno, todos estamos al servicio y en beneficio del grupo que acá ante cualquier nombre, lo principal es Bronda Drogué, así que le toque jugar el sábado, es como vos lo decís, tenemos a grandes jugadores en grandes niveles y ojalá que lo demostremos en la cancha de Platense y yo tengo una bronca y le tengo una gana de ganarle. ¿Querés que sea mañana el partido? Sí, pero bueno, yo quizás llegué muy ansioso al partido del sábado porque hace 70 días que no jugaba un partido oficial y de repente me toca jugar esta final, ¿no? Lo viví muy ansioso durante toda la semana. Espero que, por eso te digo, ahora bajar las revoluciones, trato de no leer ni escuchar nada porque me da mucha impotencia. Yo soy un tipo que si yo tengo que reconocer el trabajo de los demás, lo reconozco, y a mí no me gusta que haya gente que trate de ensuciarte, que no te reconozca lo que Brón viene logrando durante toda esta temporada y que no reconozca que Brón es una institución que creció mucho y que va creciendo y muy prolija. Y que otra gente trate de ensuciarte y que te tiren de todos lados. Y a mí me da bronca, la verdad. Pero bueno, uno tiene que también tranquilizarse porque esto si no después te juega en contra. Así que voy a tratar de no leer nada, de no escuchar y mantenerme y concentrarme en lo que va a ser el partido del sábado. Toro, acá están los muchachos que también te quieren preguntar y hacer consultas. Ahí va Seba, dale. Toro, buenas noches, Sebastián. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo vivís esta semana? ¿Se duerme? ¿Está impaciente? Ansioso, Seba. Yo te decía que recién, la semana pasada, lo viví demasiado ansioso. Quizás, no sé, capaz porque yo no venía jugando y de repente me toca jugar esta final, ¿no? O sea, que la quería jugar, pero bueno. Hace 70 días que no jugaba un partido así de entrada, de mi lesión del codo y bueno, muy ansioso. También contento porque uno siempre quiere estar jugando en estas instancias finales, es lo más lindo del campeonato, es lo que vos trabajás todo el año para llegar a esto y mantenerte ahí y saber que juega por el ascenso. Pero bueno, también hay que relajarse un poquito de la cabeza y entrenar y guardar las energías, esas ansias para tirarlo el día del partido. El sábado, obviamente con todo el marco en contra, cuando vos entras a la cancha, ¿se le dice algunas palabras a Paleta antes de empezar el partido? ¿Se le habla demasiado? No, nosotros tratamos de no hablar con el árbitro, porque muchas veces nos han perjudicado y bueno, no ha escuchado muchas cosas de nosotros. Lo que sí yo le dije al árbitro el sábado, le digo que me pegó a mi Mato, porque me preguntó, le digo, quédate tranquilo que a mí me pegó, aparte él estaba a 2 metros y lo vio. Pero bueno, a Paleta no, nada, nosotros tenemos antecedentes también acá en Cancha de Brón, Yo creo que él es profesional y tiene que estar a la altura de las circunstancias, nada más, cobrar lo que ve y que sea justo para los dos equipos, ni más ni menos, o sea, que cobre lo que sea necesario, y si es para Bruno es para Bruno, y si es para Platense es para Platense. Él tiene que ser profesional y hacer bien su trabajo como trata de hacerlo uno. Sí, recién decías que por ahí tratan de no hablar con el árbitro. Una vez finalizado el partido, ¿vino alguien de Platense a decir algo, a hacer alusión a esa jugada con Belivilo? ¿Pasó algo o eso se generó todo después cuando se fue Platense y lo generó la prensa? Yo creo que eso se están haciendo prensa para ponerle presión al árbitro que va a tocar dirigir. Creo que se están escudando... Y porque saben que se van a enfrentar a un buen equipo y no te lo quieran reconocer por el solo hecho que es Platense. Por eso están saliendo. Yo no escuché hablar algo, no hicieron un análisis ellos del partido, no escuché hablar un análisis. Sí, yo escuché gente, o leí mucha gente. Hay un medio que justamente tiene buena relación con nosotros, que ha reconocido lo mal que jugó Platense y ha destacado esto que decías vos antes en una respuesta anterior, que se jugó ante un Bron que viene ya hace rato demostrando que es un equipo con muchos jugadores. Incluso hoy, en la página Solo Ascenso, está la nota a Monzón que dice y recalca dos o tres veces que Bron es un equipo con muchos jugadores de muy buen pie y al que él le tiene mucho cuidado. Se reconocieron ciertas cosas, pasa que en algún sector se está haciendo mucho hincapié a eso para generar ese clima hostil que se le viene a Brown, porque se le va a venir a todo, a nosotros desde la cabina, a ustedes dentro de la cancha, que van a ser los principales, y a cualquiera que vaya Platense identificado con Brown. Claro, yo leí hasta ayer y escuché una radio, no sé si era el Mundo Ascenso allá, donde estaba el presidente de Platense, que era lamentable lo que lloraba. Sí, en Ascenso País. Y lo que decía, y en ningún momento dijo que en el gol de Platense hubo fao Esteban y el córner no fue. Pero ¿sabés qué pasa? Pilarinho, cuando se tomó licencia, se perdió creo que la mitad de este campeonato y no lo vio a Platense. Así que no sé qué condición. Es el presidente, pero también se le quita un poco de crédito. A un tipo que ni siquiera fue a la cancha el otro día, porque lo vio por televisión. Y viste, yo no sé. Y por eso yo te estoy hablando de la bronca de ahí, ¿viste? No vio que en el gol de Platense no había habido córner y que hubo un foul ante Esteban. Y no, y habló de la pulsión de Mato, de Melivillo y no sé qué más. De esa bronca te hablo. Y ahora yo trato de no leer nada, tío, la verdad. O sea, no estoy leyendo la página de Ascenso, no quiero escuchar más nada. O sea, ya está. Trato de relajarme la cabeza, mañana ir a entrenar y sí, estoy ansioso por el partido del sábado. Pero bueno, qué bueno lo que vos decís, que el técnico reconozca a estos jugadores de Bron, ¿no? Porque la verdad es, me gusta que reconozcan al equipo. Después está nosotros en pasar, nosotros no merecemos ningún equipo y sabemos que va a ser un partido durísimo, pero yo creo que estamos capacitados para jugar a cancha llena y que te van a silbar, y bueno, nosotros no tenemos que mentalizarnos ahí, y los primeros 15 minutos se te van a venir y que por ahí el árbitro va a estar muy frágil con el pito, nosotros ya lo sabemos eso, así que hay que tener la bastante hombría. Yo creo que mis compañeros somos todos hombres para decir: acá nos plantamos, acá nos quedamos y después cuando tengamos la pelota, lo que saben jugarla, hacerlo de la mejor manera para tratar de lastimarlo a ellos. ¿Qué hace Bron el sábado, Gustavo? ¿Cómo? Disculpame, no te escuché. ¿Qué juego tiene que hacer Bron el sábado? El que hacemos siempre. Quizás de visitante nos estaba costando un poquito más, pero no resguardarnos tanto como hizo Platense acá. Tratar de los primeros minutos hacer hincapié en mitad de cancha, recuperar la pelota ahí y que lo que saben, dársela a lo que saben, y ellos ocuparse de lastimar a la defensa de Platense. Creo que va a ser, es una defensa lenta, con espacio más grande como la cancha de Platense. Nosotros tenemos jugadores muy rápidos, y sabemos que si también nuestros dos delanteros son tipos que no los puede dejar solo en el área, porque se la van a mandar a guardar, ¿no? Toro, la última, sí. Y ya te liberamos porque son las 10 de la noche, sí. En un rato... ya te vas a ir a descansar para entrenar mañana. Digo, y aventurándonos un poco, el partido comienza a la 1. ¿Cómo te imaginás 3 de la tarde, 3 y 5, 3 y 10, el sábado en Saavedra? Ojalá Dios quiera, todo abrazando en el vestuario, cantando, abrazándonos como en el vestuario de Temple. Me imagino eso, y venir a Brogué, que la gente no esté esperando. Se me pone la piel de gallina, tío, esto, pero es el sueño que todos tenemos, ¿no? Estar abrazados todos juntitos en el vestuario, y cuando vengamos la combi esté la gente con sus hijos, los muchachos ahí cantando un poco con nosotros, y bueno, me imagino eso, no me imagino otra cosa, así que sería sería lo mejor que nos puede pasar este fin de semana. Calculen que van a tener que salir como 7 de la tarde más o menos, no de Platense. Importa, no importa, vamos a salir igual. Nosotros vamos a salir igual, no pasa nada. Nos quedaremos adentro, saldremos de... No pasa nada, todavía no. Eso es secundario, lo importante es ganar, Toro. Lo importante es ganar y que en el hotel estemos todos abrazaditos. Y si tengo que salir a las 8 de la noche, saldremos a las 8 de la noche, no hay problema, pero con la clasificación abajo el brazo. Bueno, Toro, la verdad que mil gracias por tus palabras. Con estas últimas, a nosotros que somos hinchas de Bravo, además de llevar adelante esto que está relacionado con lo periodístico, digo, se nos eriza la piel porque escuchar palabras de un jugador de Bron de esa magnitud, la verdad que nos tenemos que sacar el sombrero y te agradecemos por tu tiempo, por lo que le das a Bron y esperemos que lo mejor, como digo siempre, esté por venir en esta instancia más que definitoria. Sí, bueno, gracias. Quizá uno lo iba así, este año por ahí me tocó mirarlo de afuera, el tema de las lesiones, pero bueno, como siempre te digo, desde que llegué por ahí... Pero ¿sabes qué pasa, Toro? Disculpame, sí. Ha pasado con otros jugadores de Brown, no voy a dar nombres, obviamente, yo estoy hace muchos años con la transmisión, pero digo, de la manera que pasó con vos, es cierto, por ahí no te tocó jugar tanto en este campeonato, pero siempre sumaste, Toro, siempre aportaste al grupo y eso se vio desde afuera, uno no está metido ahí en el seno del grupo, pero se da cuenta de ciertas cosas, mucha gente que está ahí le cuenta y la verdad que vos te portaste como un caballero, aún quedando hasta fuera del banco de los suplentes y vos fuiste, le pusiste la cuota de onda y así es que te quiere el grupo también a vos. No, mirá, yo creo que acá ante cualquier nombre, lo primero es Bron. Ante cualquier nombre te digo, esto no es deportivo, un nombre, no, este es Bruno Adrogué, y a mí sí me ha tocado cara afuera, pero bueno, nosotros acá la prioridad la tiene el grupo, la prioridad la tiene Bruno Adrogué, el respeto hacia el técnico que tenemos, que es un tipo humilde, al cuerpo técnico, a los dirigentes que siempre nos cumplen, por eso te digo, acá ante todo ese grupo, y ante cualquier nombre está la institución y dentro de la cancha juegue quien juegue, uno lo tiene que apoyar, uno piensa así. Después veremos qué pasa, si jugué, no jugué, si me tengo que quedar, si me tengo que ir, son circunstancias. Pero ante todo está Bron Adrogué y eso es porque el grupo lo hizo así, es por eso también que se han conseguido resultados lindos en esta institución, ¿no? Por el grupo, por los muchachos y por el cuerpo técnico que tenemos que siempre piensan lo mejor para lo que es el mundo Bron. Toro, mil gracias otra vez y te mandamos un gran abrazo de parte nuestra y de toda la gente de Bron que te está escuchando. Bueno, gracias a ustedes por llamarme, la verdad que hace mucho no hablaba, pero bueno, siempre es lindo y es bueno también que ustedes nos apoyen porque ustedes saben que acá los muchachos queremos lo mejor para lo que es Bron, no vinimos hasta de paso, a estar 6 meses, un año, no, queremos lo mejor para el club y si después nos toca irnos, queremos dejar un lindo recuerdo, queremos dejarle algo al club, queremos dejarle a los pibes inferiores. Nosotros queremos dejar una huellita linda en el club y que ustedes se acuerden de nosotros. Ni hablar. Un abrazo, Toro. Para usted, gracias. Chau, chau. Ahí pasaba. Gustavo Ruiz Díaz, el Toro, más que nunca el Toro, el otro día. Esperemos que sea más.